Estamos en comunicación con Olga Brunati del colectivo Con los Chicos No, Con los Docentes Tampoco. Olga, buen día. Buen día. Buen día, gracias por la paciencia, por esperarnos un minutito. No hay problema, gracias a ustedes. Carlos Quiroga, Alfredo Ginebra y Gabriel Isuani, que es quien había hecho el contacto. Estamos haciendo esta sala de maestros y, bueno, te agradecemos por poder charlar un ratito esta mañana. Gracias a ustedes nuevamente. Hola, Olga, buen día. ¿Cómo estás, Gabriela? Soy. Hola, Gabriela. Bien, bien. Bueno, Olga, nuevamente agradecerte y, bueno, vamos a charlar un poquito de todo este trabajo que ustedes vienen haciendo en pos de el acompañamiento y la defensa a los docentes injustamente condenados, injustamente injuriados. Olga, vos estás en la Comisión por la Absolución y Libertad de Lucas Puig, que es sí, docente. ¿Querés contarnos un poquitito, Olga, cómo surge esta comisión? ¿Qué pasó con este docente? Sí, voy a tratar de sintetizar porque en realidad esta experiencia es una experiencia que lleva lamentablemente 13 años, casi 14. Yo soy parte, como bien vos dijiste, Gabriela, de la Comisión por la Libertad y Absolución de Lucas Manuel Puig, un docente de música de una escuela de Los Hornos. Los Hornos es un barrio de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y que en 2010 es denunciado por la mamá de una niña y su pareja, con estrechos vínculos con el Departamento Judicial de La Plata, es denunciado por abuso sexual. De hecho, bueno, ya podré explicar mejor tal vez que se trata de una más de las desgraciadas, las lamentables y terribles denuncias falsas que hoy son moneda corriente y que afectan la vida de un montón de docentes de diferentes áreas, sobre todo de nivel inicial o de primaria, también hay casos de secundaria, y bueno, pero que transforma la vida de las personas desde un lugar peligroso, malicioso, y que los, digamos, no se tienen en cuenta los riesgos ni a dónde llevan estas cuestiones, ¿no? Que son momentos gravísimos y espacios gravísimos de la vida de las personas. Bueno, esto inicia, como dije recién, en 2010. Lucas Manuel Puig es un maestro de música que fue condenado, sometido a dos juicios por el mismo objeto penal, y lo que implica transgredir lo que se denomina prohibición de la doble persecución. Uh-huh. Esto es, como dice nuestra Constitución, juzgar dos veces por los mismos hechos a la misma persona. El primer juicio se lleva a cabo desde septiembre a noviembre de 2015, es decir, para esto Lucas tuvo que estar en vilo, él y su familia, 5 años a la espera de este primer juicio, y es absuelto. Luego se lo somete, como el primer juicio fue por un fallo dividido, es decir, 2-1, si bien por mayoría fue declarado absuelto, eso abrió la puerta para apelar la sentencia, que es un derecho que tenemos todos, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, abrió esa puerta y un juez del Tribunal de Casación de ese momento, que hoy me parece importante señalar, es un juez destituido después de haber sido sometido a un jury de enjuiciamiento por una serie de delitos que fueron probados, por eso hoy ya no es destituido desde su lugar de juez, ¿no? Por delitos como asociación ilícita y tráfico de influencias, decide hacer caso a esa apelación y someterlo al segundo juicio. Para esto Lucas y su familia, por supuesto, vuelve a esperar otros 7 años. Por eso estamos en los 13 años ya largos de esta situación, ¿no? Compartiendo y conviviendo. No, por supuesto, el peor lugar, que es el de estar preso, que es el de él, pero compartiendo toda esta experiencia desgraciada. En el segundo juicio se lo condena a 35 años. Y si me permiten, quisiera comentar que 35 años, más allá de, digamos, de, de lo que implica la condena en sí, lo desmesurado de la condena, es importante tener en cuenta que en nuestro país tenemos la desgraciada experiencia también de tener genocidas condenados por mucho menos, ¿no? Así es. No me parece un dato menor a mencionar. Bueno. Sí, mira, sí, ¿qué tal, Olga? La verdad que nos dejaste, te digo, casi como atónitos, ¿no? Frente a todo esto. Primero, con las irregularidades de los procesos, más el segundo que el primero, ¿no? Esta reapertura de un juicio en una manera totalmente inconstitucional y también la pena, o sea, hablar de una pena de 35 años, superior incluso a casos de homicidio y todo esto que, como bien decías, bueno, delitos de lesa humanidad, o sea, realmente pensar que un docente por su desempeño en la escuela, ¿no? De golpe se recibe una denuncia que puede ser hasta falsa, ¿no? Encontrarse con una pena de este estilo simplemente porque la justicia corrupta y con algún tipo de anuencia con la familia denunciante, o sea, realmente nos deja como atónito, ¿no? Como docente, ¿no? Yo me imagino que en cualquier momento te puede pasar una cosa así y bueno, es como un riesgo tremendo. Casi como la mala praxis de los médicos, ¿viste? Que tienen que andar contratando seguro para poder hacerse sí. cargo de todo esto, ¿no? Sí, cuando esto inicia en 2010, perdóname si te interrumpo, vos decime. No, está bien, sí. adelante. Cuando esto inicia en 2010 con la denuncia que Lucas se lo detiene, se lo detiene, se va a buscarlo a la casa, se allana su casa, violando las garantías constitucionales porque él no sabía ni por qué le habían allanado la casa un domingo a la tarde, con lo que implica un allanamiento, ¿no es cierto? Bueno, él no tenía abogado, no sabía qué estaba sucediendo, se lo lleva a la DDI, que es la Dirección Departamental de Investigación, que depende de la policía. Bueno, ahí la familia empezó a buscar, digamos, a vincularse y a ver qué se podía hacer. Después se lo traslada a la comisaría de Los Hornos y todo en función de una falsa denuncia. Y cuando yo digo una falsa denuncia, lo digo yo como miembro de la comisión y como representante en este momento de mis compañeros, pero también de mis compañeros de comisión, quiero decir, pero también de su familia, también de los papás de los niños y niñas de la sala de ese momento, también de los docentes, colegas, de los auxiliares, de los directivos de la escuela. Una falsa denuncia en todo lo que eso significa. Y Lucas es detenido violando además sus garantías personalísimas, con el riesgo que esto implica, como es dar su domicilio de residencia y violar el derecho a la propia imagen. A las pocas horas, esto sucedió un domingo a la tarde, y al otro día, lunes a la mañana, en los medios de comunicación, no solo locales, sino nacionales, estaba la cara de Lucas, el domicilio, nombres personales. Eso fue gravísimo, porque no solo lo puso en riesgo a él, sino a toda su familia. Totalmente. Olga, es terrible los detalles de la situación de Lucas. Yo tuve la oportunidad de escuchar el encuentro de esta semana con los chicos, no con los docentes tampoco. Uh-huh. Y me parece que a partir de esto que pasó o que viene pasando con tantos docentes, ustedes se constituyen en una comisión, y a mí me parece que nos cuentes un poquito esto. Esta constitución de esta comisión como realmente un aporte a las estrategias de acompañamiento a estas situaciones, porque nosotros pensábamos acá en la sala, se establece la culpabilidad hasta que se demuestre lo contrario. En el terrible y tristísimo y doloroso caso de Luca, no, o sea, fue juzgado dos veces, pero digo, como aporte, ¿no? La experiencia de ustedes desde la comisión, ¿por qué decidieron conformarla? Y un poco también, ¿qué los lleva y qué las lleva a defender a Lucas y a defender su inocencia? Perfecto. Mira, una cosita que me parece importante porque va de la mano con la constitución de la comisión y con nuestra práctica y ejercicio de la defensa de Lucas. Lo primero que quiero decir es cuando nosotros defendemos a Lucas, no se trata ni de una cuestión de fe, ni porque Lucas tiene familia que lo quiere y amigos y compañeros que lo quieren, sino porque eso fue comprobado. Fue comprobado en el primer juicio que los hechos que se le imputaron no existieron. Eso fue un manejo, perdón por el término que uso, del sentido común, pero malintencionado, que llevó a cabo desde la instrucción penal preparatoria, que esa es la parte investigativa previo a decidir si hay juicio o no, y que fue avalada por el juez de garantías, que es el juez de primera instancia. Cuando nosotros defendemos su inocencia y acompañamos a Lucas, es porque Lucas es inocente. Y esto tiene que ver no solo porque los hechos no existieron en la escuela, sino porque por suerte los hechos no existieron, y eso no lo decimos nosotros. Eso lo dijeron, tanto las peritos oficiales, es decir, peritos que pertenecen a la Suprema Corte de Justicia, no de parte. Exactamente. Claro. Lo dijeron tanto las peritos oficiales, que fueron las encargadas de evaluar a este niño y esta niña involucrados en la defensa, en la... involucrados en la denuncia. Y también por las peritos oficiales que estuvieron a cargo de evaluar la persona de Lucas. Digamos, son dos grupos diferenciales dentro del Poder Judicial, y ambos profesionales, que son un grupo de cinco, dos que valoraron a Lucas y cuatro que valoraron a los niños, plantearon claramente que los hechos no habían existido. Por otro lado, dentro de la institución educativa, tanto los docentes, colegas y compañeros de Lucas, como los directivos, como los auxiliares, como los padres y las madres del resto de los niños de la sala, también dijeron que los hechos no existieron y dieron prueba de que esos hechos no existieron. Entonces, si nos quedamos en el emblema que hoy es cliché, los chicos no mienten, bueno, hay 26 niños y niñas que tampoco mintieron. Claro. Y eso me parece importante. Como comisión, nosotros nos organizamos y decidimos armarnos, por decirlo de algún modo, dos días después del segundo juicio, es decir, a Lucas lo condenan el 30 de agosto de 2022, y el 1 de septiembre un grupo de las personas más allegadas a Lucas, entre amigos, algunos familiares y otros amigos de la familia, en un domicilio particular, para ver qué acciones íbamos a seguir frente a semejante atropello e injusticia, y ahí decidimos elegir la membresía que nos identifica públicamente y organizarnos como comisión, porque pensamos que la lucha organizada es el único modo. Olga, pero esto es... Ay, perdón. Si te interrumpo un segundo, vos sabés que nosotros te estamos escuchando, y acá en el programa nosotros hace un tiempo tuvimos la presencia de un director de acá de Mendoza que sufrió, digamos, algo similar, fue encarcelado directamente sin ningún derecho a defensa. Esto te lo cuento así como anécdota provincial. Y lo que te quería preguntar son varias cosas. Ustedes, están desarrollando su actividad solo en el ámbito de Buenos Aires, Escava, provincia de Buenos Aires. ¿Dónde están localizados, digamos? Nosotros estamos, el hecho ocurrió en Los Hornos, que es un barrio de la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y nosotros las actividades las centramos ahí, porque en este momento la causa de Lucas está siendo revisada en los tribunales de casación penal. Uh-huh. Casación penal, lo explico porque los vericuetos y la oscuridad, por ahí la opacidad de la justicia es compleja. Casación penal es un tribunal superior a los tribunales de juicio, es decir, a los tribunales de primera instancia, y ahí se apeló esta sentencia y esta condena a Lucas en un segundo juicio, planteando todas las irregularidades que que señalé de algún modo y muy rápido tal vez anteriormente. Y bueno, y las actividades las llevamos a cabo ahí, tanto en el barrio de Los Hornos como en el casco urbano, en el centro de la ciudad. Uh-huh. Hemos hecho marchas, presencia frente a los tribunales de casación, uh-huh. marchas en calles céntricas de la ciudad. También hemos realizado charlas informativas sobre el caso en plazas públicas céntricas. Hemos hecho comunicados que han sido publicados tanto para el Día del Maestro como para el Día de las Falsas Denuncias. Pero lo que a mí me parece importante y señalar que tal vez sirva a tantas personas y que están viviendo estas tremendas situaciones de semejante injusticia y que son tan destructivas, es el hecho de lo fundamental de la organización y que uno no se organiza de un día para otro. Claro. Esta organización que surge con nombre y apellido dos días después de la sentencia del segundo juicio a Lucas, tiene una historia, porque nosotros, sin estar organizados como ahora, en 2010, ya cuando a Lucas nos enteramos que a Lucas le allanan la casa y lo detienen, como a tu colega, este director de escuela que vos mencionás, nosotros en ese momento, piensen que era 2010, no había WhatsApp, no todo el mundo tenía celular. Claro, claro. A través del boca a boca nos organizamos y al otro día ya había una marcha en las puertas del Colegio San Benjamín, que es un colegio parroquial donde los hechos fueron denunciados, y fue una multitud de gente, y a partir de ahí se hicieron marchas en distintos momentos, ¿no? Piensen que este es un larguísimo proceso, como dije, de casi 14 años, y de eso aprendimos. En este caso que fue límite, digamos, en esta última situación que fue límite, cuando el 30 de marzo lo condenan, ahí fue que decidimos, bueno, al otro día hubo una marcha espontánea impresionante en el centro de la ciudad de La Plata, en la Plaza San Martín, que queda frente a la gobernación y frente a la legislatura, y bueno, fue una marcha enorme, con un potencialidad también enorme, y a partir de, como eran tantas las, digamos, y de una diversidad tan grande, digamos, las inquietudes que surgieron en ese momento y que fue tan multitudinario, que ahí fue que decidimos reunirnos y ver cómo, primero la necesidad de trabajar organizados, de plantearnos qué íbamos a hacer de ahí en más, y bueno, y esa organización es la que nos llevó a constituirnos como colectivo y bueno, y a ser un poco la voz oficial de Lucas, ¿no? Olga, un poco, bueno, es muy enriquecedor lo que estás contando, y creo que como aporte para estas situaciones es valiosísimo, ¿no? Así como para ir terminando, ¿nos querés contar un par de acciones más que ustedes realizaron, que yo las vi en el encuentro, pero me gustaría que vos las describieras un poquitito? Y te agrego a la pregunta, Gabriela, si en este momento, o sea, más allá de que la comisión de ustedes se forma por la acusación a Lucas Puig, si hay también algún tipo de estadística que muestre cuánta reincidencia hay de estos casos en el tema, cuántos casos aparecen en La Plata o en la provincia de Buenos Aires, o sea, si ustedes tienen información de algunos casos más al respecto. Nosotros particularmente acá en Mendoza, recién Alfredo te contaba uno, pero esta semana hemos tenido dos casos más de características similares, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes tienen algún tipo de estadística, sí, que nos puedas compartir. Estadística no tengo, y cometí el error de no tener en la mano la lista de los casos que hay en la provincia de Buenos Aires y en La Plata mismo. Uh-huh. Acá tenemos en La Plata varios casos de docentes que están en este momento procesados, todavía a la espera, lamentablemente, de que se produzca el juicio oral, en condiciones similares frente a hechos que no han sucedido. Bueno, en el caso de Lucas especialmente me parece importante señalar que, como dije hace un ratito, si esto se tratara solamente de una cuestión por el afecto mismo o de una cuestión de fe, no se hubiera constituido otra agrupación, que es Familias Autoconvocadas de San Benjamín. Son los padres de los niños y niñas que compartieron ese año 2010 en la salita, ¿no?, donde se inicia este infierno. No tengo una estadística, sinceramente, para darles ahora, pero sí coincido con ustedes en que los casos crecen. Acá en La Plata tenemos varios y en la provincia de Buenos Aires también. Hay casos que han llegado, hay otro caso por lo menos que me viene a la memoria en este momento, en Mar del Plata, con una docente que fue también dos veces sometida a proceso, como en el caso de Lucas, pero esta situación particular que nos toca a nosotros es realmente se constituye en un paso paradigmático porque trasciende lo estrictamente jurídico. Claro, tal cual. Y y me parece que eso es importante a tener en cuenta. Yo creo que, digamos, yo y mis compañeros y todos los que estamos alrededor de esta situación, tenemos muy claro que hay que poner un freno a esto, que no puede ser que cualquiera, por cualquier circunstancia que le suceda internamente o cosas que yo no voy a evaluar, se sienta con el derecho a denunciar y cuestiones de semejante envergadura que afectan la moral pública, como son los delitos sexuales en general y contra niños y niñas en particular, ¿no es cierto? La justicia no resuelve los males de toda la sociedad, digamos, los males que padecemos como seres sociales, y hay como una cuestión que ante cada situación de malestar hay que ir a la justicia, a la justicia penal a denunciar. Bueno, hay que transformar esa situación, hay que denunciar cuando hay basamento sobre qué denunciar, pero no es un juego, digamos, es algo de suma responsabilidad y peligrosidad. Y bueno, acciones como me decía recién Gabriela, y perdón por mi desorden tal vez en discursivo, pero son un montón de cosas porque son muchos años, como ya mencioné. Hemos hecho presencias con presentaciones de toda la documentación, porque para cada marcha que hacemos pública, tanto en el barrio Los Hornos como en el casco urbano de la ciudad de La Plata, se elaboran comunicados que son leídos públicamente, se han hecho festivales, el 17 de diciembre del año pasado se hizo un festival con niños de la localidad, con padres, pero además donde participaron artistas plásticos de renombre de nuestra ciudad, aunque no sean de renombre a nivel masivo en el país, pero sí sumamente reconocidos, con músicos también muy reconocidos de la ciudad de La Plata. Se han hecho experiencias de trabajo con armado de instrumentos musicales con niños, se ha hecho una suelta de globos, siempre partiendo de una cuestión que nos identifica y que es el respeto no solo a la persona de Lucas, sino el respeto a todas esas infancias que injustamente y dolorosamente han sido y son estigmatizados como víctimas. Así es. Porque no es, no es poco poner estigmatizar bajo el rótulo de ser una víctima quien no lo es. Y sobre todo cuando se trata de niños y niñas, porque esos niños crecen, van desarrollando, pensemos en que tenían 3, 4 años, hoy tienen 16, 17, son adolescentes que tal vez en su intimidad piensen que esos hechos les sucedieron. Uh-huh. Eso es destruir la subjetividad de las infancias también. Entonces el peligro es muy grande. Muy bien, Olga, te agradecemos. La verdad que nos quedaríamos charlando un rato largo porque el tema es como que va teniendo distintas aristas, ¿no? Y cuando vas charlándolo van apareciendo nuevos ítems de análisis. Así que te agradecemos mucho la comunicación y bueno, y te comprometemos para después contarnos en algún momento, esperemos que se resuelva positivamente como corresponde este caso y bueno, dará un sentido más que importante al trabajo de la comisión. Te agradecemos mucho por la comunicación de hoy. Bueno, la agradecida soy yo en nombre de la Comisión por la Libertad Absolución de Lucas Manuel Puig, de su familia, de sus compañeros, de la gente que lucha por esta para dar vuelta a esta injusticia. Y finalizo con esto y no molesto más, además de agradecerle no por supuesto, que para nosotros es un orgullo y lo que nos fortalece es pensar en que el eje es la organización para la lucha. Siempre. Es algo así como construir comunidades de la acción colectiva. Y eso no hay que perderlo de vista. Sí. Mil veces agradecida. No, al contrario, gracias y gracias por estas palabras finales que también las compartimos, ¿no? O sea, sabemos que la organización es lo que realmente muestra la lucha. Así que gracias. Gracias a ustedes y a disposición. Un saludo grande, Olga. Gracias. No, gracias a ustedes, muy amables. Muy bien, ahí estaba Olga Brunetti del colectivo Con los docentes no, con los chicos no, con los docentes tampoco, ¿no? Interesante esto, ¿no? La organización y la lucha, o mejor dicho, la lucha organizada como que siempre tiene mejores resultados, ¿no? Impresionante el testimonio y las acciones que están llevando a cabo. Bueno, creo que bueno, gracias Gaby, a vos también por estar siempre atenta a todo esto, a todas estas cuestiones que van a aparecer.